lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. A un nuevo programa de Palabras Mágicas número 49. Mi nombre es Dylan y estamos arrancando una edición extraña, un tanto peculiar, porque hoy no contamos con la presencia de Eduardo, que bueno, está haciendo sus cosas. No me acuerdo bien qué estaba haciendo, pero bueno, en su momento vendrá y nos contará seguramente el próximo jueves, que aparte creo que tenemos una sorpresa. Pero antes quiero pasar a saludar a Rocío, que está acá a mi lado y está con muchos libros. ¿Cómo hola, está, Rocío? Hola, bien. Te iba a decir hola, Edu, la costumbre. Hola, Dylan. Por el lugar, aparte, ¿no? Porque Eduardo es... ¿Qué haces en el lugar de Eduardo? Siempre se sienta acá. Aunque las últimas veces me ha cedido un poco su lugar, sí. Sobre todo porque está la compu. Sí. Y bueno, me gusta estar al lado de la computadora y buscar, sobre todo, adivinanzas. Pero no tengo ninguna. Adivinanzas. Me parece que hay, con todos estos libros que trajimos... una me parece que de los que agarraste era de adivinanzas, así que seguramente vamos a tener. Sí, acá por ejemplo, mira, tengo una adivinanza, a mí no me gustó mucho, pero es porque es un poco confusa en realidad. A ver. Yo la leí y la verdad que no la hubiese sacado nunca, porque te confunde. Mira, voy a leerla directamente, dice: tiene cabeza y no es vaca, tiene cara y no es oso. Tiene un serrucho en las patas y canta en su calabozo. Son adivinanzas de animales, además, porque el libro se llama Animalanzas. Mirá qué bueno. Y dice adivinanzas con animales de Hispanoamérica. Bueno, en un rato lo podemos volver a repetir y si a alguien se le ocurre, nos puede mandar un mensaje. ¿A vos se te ocurre algo? No. A mí tampoco. ¿Y leíste la respuesta? Sí, la leí, pero no la puedo decir todavía. Ah, bueno, me parece. Está bien. Le vamos a decir tal vez en el próximo episodio, tal vez en el próximo bloque, tal vez nunca. Ay, no, nunca, no. Te voy a sacar el libro. Lo que para sí. Ver la adivinanza. Lo que sí podemos ir diciendo es nuestras vías de comunicación. Si alguien nos quiere mandar la respuesta antes de que nosotros la digamos y así ganarse una felicitación. Muy bien. Paso el teléfono de la radio, el WhatsApp. 221-670-5190. Lo repito, 221-670-5190. Y el teléfono fijo que no lo encuentro, acá está, 451-6917. Lo repito, 451-6917. Y acá estamos en la radio de Olga Basket, en Radio Nauta. Ajá. Que se escucha por la 106.3, FM 106.3. Ajá. Y el programa también lo pueden escuchar online, claro, en directo. Lo pueden escuchar tanto por streaming, se meten a la página de Radio Nauta y ponen el play, o también en diferido, buscan la solapita de Palabras Mágicas en donde están todos los programitas y buscan el último. En este caso, en estos días, va a estar subido este programa, pero pueden escuchar mientras tanto los anteriores. Claro. Ya algunos, ya todos están subidos. Calculo que el jueves pasado también, así que pueden escuchar todos los programas. Sí. Las recetas que hemos pasado. Hemos pasado recetas. Hoy tenemos recetas. ¿Tenemos recetas? No necesariamente comestibles, o sí. Alguna capaz que sí se puede comer, otra creo que no. Pero bueno, yo traje una que no se puede comer. Ah, bueno. ¿Vos trajiste una, Dylan? Yo traje una pero que sí se puede comer. Ah, bueno, tenemos de todo entonces. Sí, así que a comer y a no comer. Bien. Así que hay que estar atento cuando anotan las recetas. Hay que estar atento. Y son recetas muy sencillas y muy cortas, así que bueno, con pocos ingredientes se puede hacer algo en un caso rico y en otro caso saludable, se podría decir. Saludable, sí, claro. Bueno, yo quiero repetir para el que está escuchando del otro lado y se quedó medio pasmado porque no pudo entender como yo no hubiese entendido la adivinanza que dije, porque es muy confusa realmente. A ver. Y dice: tiene cabeza y no es vaca, tiene cara y no es oso, tiene un serrucho en las patas y canta en su calabozo. Es una adivinanza al azar que elegimos de Ani Malanzas. Ajá. Como dijimos, es un libro del Galpocito de los Cuentos, sí, que también está en el Olga Vázquez, y que tiene horario, decimos los horarios de la biblioteca, es de lunes, perfecto, a viernes, de 18 a 21 horas. Bien. Así que pueden ir y pueden, por ejemplo, ver este libro y ver las adivinanzas, tratando de no dar vuelta, como hice yo. Claro, de no ver tan rápido la respuesta. De no ver la respuesta porque está aquí abajo, entre paréntesis, pero dada vuelta. Bien, todos estos libros que tenemos acá arriba de la mesa, que son varios, les cuento, fuimos a buscarlo ahí con Dylan al Galpocito de los Cuentos, así que están todos invitados a venir a conocer, a leer, a llevarse algún libro, ¿no? Así que de lunes a viernes, de 18 a 21, están todos bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, sí, para leer, si quieren, como decís vos, para hacerse socio, tal uh-huh. vez, para llevarse alguno y leerlo en la casa. Así que, o para tomar unos mates, simplemente, puede ser tranquilamente. Perfecto. En el horario de la biblioteca. Y yo quiero repetir esta adivinanza porque es muy difícil. Dice: dale. Tiene cabeza y no es vaca, tiene cara y no es oso, tiene un serrucho en las patas y canta en su calabozo. Es muy complicado porque confunde. No sé, se me está ocurriendo. ¿Se te está ocurriendo? Sí. A mí se me está ocurriendo que podríamos ir a alguna canción, escuchar y después continuar con el programa. Dale, ¿qué te parece? ¿Te parece? Bárbaro. Podemos ir a alguna canción y continuamos con el programa. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero. Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el gracioso cururú. Con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el valiente yacaré. Con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda el tranquilo ñurumí. Ñurumí, ñurumí, no será el oso hormiguero, ¿no? Con el ñurumí, con el yacaré, con el cururú, con la Panambí, el mamboreta, preocupado, tira, tira, tira de la patita. Cuando el ñurumí ve que son hormigas, se relame y dice: hora de desayunar. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Con el ñurumí como compañero, pero las hormigas no salieron ni a mirar. Cada día, por más malo que sea, más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Continuamos con Palabras Mágicas. Recién estábamos escuchando El Mamboreta, una canción de Canticuénticos, esa banda que está muy, muy buena, muy linda. Tiene ya hemos escuchado varios temas de Canticuénticos. Hemos escuchado varios temas. En este caso, era una especie de chamamé. Sí. Muy lindo y muy divertido. A mí, por lo menos, me parecía muy divertido. ¿Lo bailás? No, no es tan difícil de bailar el chamamé, pero no. Tiene su complejidad. Y a mí me cuesta todo lo que sea baile, así que así que no puedo bailar el chamamé tampoco. Ni siquiera el mamboreta. Podés hacer un estilo nuevo. Una mezcla de estilos. Sí, entre chamamé y caída al piso. No, tanto así. Así que, bueno, podría ser. Sí, hay que bailar más. ¿Vos bailás chamamé? He bailado alguna que otra vez. ¿Tirás el sapucay, el famoso sapucay? No, llego a gritar. No sé gritar. Me cuesta gritar. En la fiesta, por ejemplo, que fuiste hace poco, sí. ¿Bailaban chamamé o solamente era de...? No. ¿Sabes qué? No escuché ni un chamamé. Ajá. Uno solo. Pero no, era mucho. Chacarera, gato escondido, bailecito. No. Claro. Más. Más tal vez de otra zona el sí, chamamé. Sí, me parece que es otra de otra región. Más por Misiones, Corrientes... Sí, no sé bien. Sí, creo que es de esa región. Pero la verdad que podríamos probar alguna vez. Mientras pasamos algún chamamé, intentar bailar acá. Sí, tranquilamente. ¿Te parece? Podríamos probar. Yo quiero verlo a Edu, en realidad. Me gustaría primero verlo a Edu. Y en todo caso, me envalentono y lo copio. Bueno, le podemos mandar un saludo a Edu. Lo extrañamos. Sí, le mandamos un saludo. Y bueno, lo extrañamos. Es actividad que no sabemos qué es. Misteriosa actividad. No... Yo creo que nos dijo igual, pero seguramente lo olvidamos. Completamente. Si no le prestamos atención. No, bueno, sí, le prestamos atención, pero Eduardo dice muchas cosas también. Claro. A veces no retenemos el 100% de las cosas que dice. Bueno, puede ser. Así que le mandamos un abrazo y lo esperamos el jueves. Lo esperamos sorpresa. El jueves, claramente. Tenemos sorpresa para el jueves que viene. ¿Tenemos sorpresa? Edu me parece que tiene sorpresa para nosotros. Espero. ¿Sí nos va a traer algo? ¿Nos va a regalar algo? Y yo espero que sí, digo... hoy no vino. Yo mínimamente le espero un mantecol, por lo menos. Ya sabe cómo hacerlo. Mantecol casero, claro. Un mantecol casero, claramente. Sabe cómo hacerlo, así que tranquilamente puede traerlo a la próxima. Y tenemos que hacer un festejo porque el jueves que viene es el programa número 50. Número así 50, que ya. Algo tenemos que hacer. Sí. Visitas vamos a tener. Te voy contando. ¿Mesitas? Visitas. Ah, visitas. Mesitas no. Yo pensé que ya estabas imaginando la mesita, una mesita dulce con por lo menos mantecol y otros postres. Claro, no. Esta vez, con todas las recetas que pasamos, podría ser, pero no. Podría tenemos ser. Visitas. ¿Qué pasamos? Mantecol, budín, mayonesa casera. Pero no sé si da para esta hora mayonesa casera y con mantecol, bueno, y budín. Faltaría pasar la receta de algún pan. De algún pan, es cierto. Para la mayonesa. Tal vez para la próxima. Bueno, o sea que hoy no trajiste receta de pan. Hoy no traje receta de pan. No. Bien. Yo quiero repetir, pero por última vez, porque voy a dar la respuesta a esta adivinanza que es muy difícil. Dice, tiene cabeza y no es vaca, tiene cara y no es oso, tiene un serrucho en las patas y canta en su calabozo. La respuesta es... sonido de bombos. Me mandaron y una respuesta. Pará. Me mandaron una respuesta. ¿Quién te mandó? ¿Edu? No, Marcelo. Ajá. ¿Qué dice? El grillo. No, pero lo googleó, no puede ser. Es imposible que con esta adivinanza... ¿Adivinó? Alguien la saque, sí, porque es el grillo. Pero es imposible que alguien la saque sin haber googleado. Pero yo dije cualquier cosa, pero puede ser porque con las patas no hace el ruido el grillo. La verdad o que con las alas. Desconozco, yo pensé que era con la boca. O estamos mintiendo. Bueno, no sé. Pero las dos primeras líneas son las que más confunden, porque dice tiene cabeza y no es vaca. es un poco tramposa. Y sobre todo cuando dice sí. Tiene cara y no es oso. Claro, sí, sí, es bastante confusa. Sí, es bastante confusa. Así que... Me olvidé que era un libro de animales, de adivinanzas de animales, y te dije que sí era un serrucho. Así que es cierto, era es bastante cierto. Confusa la adivinanza. Recordamos que el libro se llama Animalanzas, Animalanzas. Que son mezcla de adivinanzas de animales, algo así. Claro. Y vamos a decir una más sencilla, que sale casi, uno cuando la escucha, casi que le sale... ¿La propia, respuesta? Digamos. La respuesta le sale casi natural. Bueno, y la respuesta la vamos a ver al final. La respuesta, sí, al final del capítulo. Listo, perfecto. Dice, amarillo, amarillo, y mi cantar es bonito. No parece necesario decir que soy un... No es un grillo. No, no. Por las dudas. Y lo que queríamos hacer ahora, dejamos picando esta adivinanza. Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es contar un cuento. Trajimos Ajá. acá, tenemos la mesa roja llena de libros. Sí, nunca uno hubo de tantos ellos, libros. Uno de los que vamos a contar ahora, tenemos varios igual para contar, sí. Pero elegí uno de terror. No. ¿Se puede contar de terror acá? Y se no llama sé. Así, lo que hay antes de que haya algo, entre paréntesis, del terror. Lo que hay antes que haya algo. Sí, lo que hay antes de que haya algo, entre paréntesis, de terror, uno de terror dice, y... Por Liniers. Ah, mira. Así bien. Que vamos, los que son asustadizos. Se tapan los oídos. Se tapan los ojos. También. Dice, lo que hay antes de que haya algo. Cada noche pasa lo mismo. Desde la puerta su papá le dice, hasta mañana. Desde la puerta su mamá le dice, que sueñes cosas lindas. Y apagan la luz. En ese momento pasa algo increíble. Donde había un techo, ahora no hay nada. Veía el techo con sus propios ojos. Ahora solo ve un espacio negro. Negro e infinito. Ya sabe que están por venir. Todas las noches vienen cuando desaparece el techo. Primero viene uno. No es siempre el mismo. Baja desde el espacio donde estaba el techo, flotando. Despacio, despacito. Se para en la punta de la cama sin hacer ni un solo ruido. Lo mira fijo, no deja de mirarlo, nunca dice nada. Momentos después bajan más, muchos más. Ninguno dice nada, solo miran, lo miran. Empieza a sentir miedo porque sabe quién va a venir ahora. Viene cada noche cuando desaparece el techo. Es tenebroso y sin forma, más negro que la oscuridad total. Y es el único que habla. En voz muy baja, en secreto, dice, yo soy lo que hay antes de que haya algo. Salta de la cama, sale del cuarto, corre por el pasillo, hasta el cuarto de papá que le dice, ¿qué pasa? Otra vez. Hasta la cama de la mamá que le dice, ya te lo dijimos 100 veces, es solo tu imaginación, a veces inventás cosas, es bueno inventar cosas. Después le dicen, estás bien, podés dormir con nosotros, pero es la última vez. Y apagan la luz. Y fin. Y ahí se termina el cuento. Mira, bueno, consiguió dormir con los papás. Sí, sí, no sé si era el objetivo igual. Ah, bueno. Pero no vamos a hacer un análisis. Vamos primero a una canción y ya volvemos con más palabras mágicas. Dale. El niño vuelve a casa con dos chichones. El niño vuelve a casa con dos chichones. El médico amenaza dar inyecciones. Pregunta a la abuela, ¿habrá que internarlo? ¿Será una secuela? ¿Tendrá convulsiones? Su madre, pa' curarlo, le hace canciones. El niño está muy triste, qué descontento. El niño está muy triste, qué descontento. El médico insiste con los fomentos. Con los fomentos. Sugieren los tíos mejor aplicar lo que no tome frío y cuidarlo del viento. Su madre pa' curarlo le cuenta un cuento. Pesadillas, el niño amanecido con pesadillas. El médico ha ido por las pastillas. Y por las pastillas. Si fue algún fantasma que vino a asustarlo, poner cataplasma y darle papilla. Su madre pa' curarlo le hace cosquillas. Ordena. Vuelta a bautizarlo y si trepa la pena, doblegue los rezos. Su madre pa' curarlo lo come a besos. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas. El viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Continuamos con más palabras mágicas, programa número 49, vamos a remarcarlo porque el próximo es el número 50, sí. Y ya dijimos que había que hacer algo, y lo que vamos a hacer ahora es mandar un saludo a Rodo, que siempre le mandamos, más o menos durante todo el programa, sobre todo por culpa de Eduardo, ahora que no está hay que decirlo, claro. Los saludos a Rodo son craneados por Eduardo, sí, totalmente, Rodo, sabelo, ah. Así que... pero igual te mandamos saludos y te extrañamos por la radio. Sí, lo extrañamos. Hace mucho que no lo vemos, aparte. La canción que escuchábamos recién es de El Niño, de Sebastián Monk. Y yo quería repetir esta bonita adivinanza que habíamos dicho recién, que era un poquito más fácil que la anterior, que era difícil, que era muy difícil, muy complicada. Y que la única forma de resolverlo, creo yo, que era googlearlo. Y es la forma que lo resolvió Marcelo. Sí, puede ser que lo haya googleado. Así que dice, amarillo, amarillo, amarillo, amarillito, y mi cantar es bonito. No parece necesario decir que soy un... No puedo decirlo, pero me tienta. Lo que quería contar también es que ya dijimos el horario de la biblioteca, que es de lunes a viernes de 18 a 21, pero en este momento específico, en realidad a las 18 arranca, a la vez que el programa, hay un taller de fanzine. Sí. Y los viernes a las 14 horas está el taller de niñeces, así que bueno, nos habíamos olvidado de mencionarlo para que lo tengan en cuenta. Si alguien quiere hacer un fanzine puede venir ahora, no hay problema que llegue un poquito tarde, no, así que bien. Puede salir corriendo de su casa en este mismo momento, venir al Olga Vázquez y hacerse un fanzine. Sí, es muy tentador. Nosotros lo tenemos acá nomás. Yo he pasado después de la radio y da ganas de quedarse, así que al que tenga ganas, a la que tenga ganas, puede pasarse, tranquilamente. Tenemos más lecturas, ¿puede ser? Tenemos más cuentos. Yo agarré este que se llama Abel Regala Soles. ¿Te puedo preguntar? No. Bueno, ¿qué? No pregunto nada entonces. Ah. ¿Qué? ¿Qué ibas a preguntar? ¿El nombre del autor? No, es imposible. Se los deletreo. Si Iván, ¿puede ser? No. Para los amigos, Iván. Svatjunk, algo así sería. Es ISTBANSCH. Bueno, Iván. Es imposible, es imposible. Así que solo decimos el título del libro. El título es Abel regala soles. Me parece perfecto. Y encima no tiene nombre, porque a veces los apellidos son difíciles y el nombre es un poquito más fácil. Bueno, es cierto. Vino solo con apellido. Me la complico. O el nombre, tal vez es el nombre. O, ¿será el nombre? O el nombre artístico. Nos podría poner un apodo, más fácil, pero bueno. Bueno, en este libro, que se llama Abel regala soles, hay un niño dibujando soles. Vamos a ver qué dice. Muy bien. Abel dibuja soles y los regala al kiosquero, a la kiosquera, a la vecina, al vecino de aquí, a la vecina de allá, a la de la otra manzana también, a la maestra, a la directora, al portero, al perro de todos ellos y de todas ellas. Abel no dice nada cuando le gusta una película. Dibuja un sol para el acomodador del cine. No dice nada cuando le gusta un jardín. Hace un sol para el jardinero o la jardinera. Nada de nada cuando le gusta un libro. Por correo manda un sol al autor o a la autora. Papá dejó de contar los soles cuando no entraron en los cajones del escritorio. Mamá, mucho después, cuando la pila de soles ya medía 2 metros, era más alta que la puerta de la cocina. Los dejó de contar. Abel no habla ni sonríe. Abel regala soles. Era muy pequeño cuando empezó a dibujar soles y sin necesidad de magia, le salían con luz propia. Eran brillantes, fosforescentes. Toda la gente los recibía contenta y sonreía. No, con una sonrisa tan luminosa como los soles de Abel. Pero cuando todos tuvieron momentos de soles, empezaron a cansarse y le dijeron, basta Abel, ¿por qué no dibujas otra cosa? Abel siguió sin hablar, siguió sin sonreír. Y dejó de regalar soles. Los soles de Abel dejaron de brillar. Entonces vino la tormenta. Llovió un día, otro más, otro y otro. Llovió semanas y meses. El kiosquero, la vecina de aquí, la vecina de allí y la de la otra manzana, la maestra, la directora, el portero, los perros y el elefante estaban arrugados de tanta agua. Todos se habían resignado a que las nubes no se irían nunca más. Y cuando nadie tenía esperanzas de salir de esa oscuridad, llegó Candela, la hermana de Abel. Tenía los ojos negros y grandes. Era pequeñita y rosada. Sin saber cómo demostrar su alegría, después de tanto tiempo sin regalar soles, Abel puso uno en la mano de la recién nacida. Candela todavía no sabía hablar, pero papá y mamá vieron su primera sonrisa frente a ese sol. Como siempre, Abel ni habló ni sonrió cuando papá y mamá lo abrazaron fuerte, pero el sol de Candela empezó a brillar. Y los soles de papá y mamá, los de la vecina y el kiosquero, brillaron también. Todos los que tenían un sol de Abel vieron cómo volvía a dar luz. Y dejaron de importarles la lluvia y las tormentas, porque tenían montones de luminosos soles de Abel. Y de cada casa nació un brillante arco iris. Fin. ¿Tutó? Muy bien. Muy, muy lindo cuento donde se regalaban soles. Muchos soles. Muchos. Pero que brillaban con luz propia. Alguien acá en La Plata dejó de regalar soles porque ayer llovió.

y el mismo manejo de los medios hegemónicos de desinformación con el tema de la puerta giratoria. Puerta giratoria hay para los represores y para los zorros de Walter Blanco, pero nuestros pibes bien encarcelados están. Hay emergencia carcelaria, ¿no? Entonces no sé de qué puerta giratoria me hablan. Y en el contexto de encierro es donde más muertes se dan por la represión de Estado. Sí, las malas condiciones y las torturas que sufren por parte del servicio penitenciario, que es constante, y no solamente los pibes que están adentro y las pibas, sino los familiares también. Depende de este sistema corrupto, asesino y represor. Si nosotros esperamos de este sistema injusto, nunca vamos a tener justicia. Peleemos para que no exista más la represión en el gatillo fácil. Radionauta 106.3. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Llueve y caen las gotas. Un bailecito invoca. Y hay un rayito rey del charquito. Continuamos en Palabras Mágicas, capítulo número 49. No nos vamos a cansar de repetirlo, ya lo dijimos el anterior bloque. Así que nos van a escuchar cada bloque que arranque diciendo capítulo 49. Capítulo 49 para sí al próximo, ya saben que va a ser el número 50. Y hay que festejar. El número 50, aparte, esto no tiene nada que ver, pero mi abuelo me hacía un chiste siempre con el número 50, uh-huh. Porque si lo separas es 50. Entonces, cada vez que me tenía que decir algún número me decía 50, era porque era el 50. Entonces, siempre caía aparte. Claro, es bueno. Así que me quedé como una especie de trauma del 50. Cada vez que lo escucho me acuerdo del 50. Bueno, pero esta vez lo vamos a festejar. Pero esta vez lo vamos a festejar. No, igual no era nada malo, era un chiste. Repetimos la adivinanza, porque esta vez Marcelo no la adivinó, creo. No. O no ha mandado nada, por lo menos. No, hasta ahora. Le mandamos un saludo igual a Marcelo. Sí, mandemos un saludo. Marcelo, ¿no? Marcelo. Muy bien. Dice, amarillo, amarillito, y mi cantar es bonito. No parece necesario decir que soy un... No lo vamos a decir todavía. Pero bueno, capaz, cuando esté por terminar el programa, lo decimos. ¿Qué me gané? Dice Marcelo, por el anterior. Unas felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Lo habíamos dicho. Aparte. Felicitaciones, Marcelo. Ahora que adivine la nueva adivinanza. Claro. ¿Qué sin es? Googlear, Marcelo, sin googlear. Por favor. Bueno, trajimos recetas. Y como bien habíamos recetas. Dicho al comienzo de este programa, una es para comer, la otra no. La que traje yo no es para comer y Dylan trajo una que... Sí, es para comer, así que por favor presten atención. Mi receta no es se van a comer la mía, la que voy a decir yo, ni mi van a usar la de Dylan. Mi receta es de color verde, no sé la tuya. Y la mía es más bien blanca, color crema. Ah, me interesa. Bueno, ¿se acuerdan que el jueves pasado yo traje una receta que era... ¿qué era que había traído? Ah, pasta dental. Pasta dental, sí. Sí. Bueno, que era muy sencilla de hacer, que se usaba bicarbonato, se usaba arcilla blanca, sal marina, ajá. No me acuerdo si había agregado algo más. Pero con esos tres ingredientes sí. Es súper... Creo que era alguna hierba, puede ser, menta, puede ser en algunos casos, pero era opcional. Sí, ese era opcional, le podés agregar alguna esencia, aceite esencial. Pero con esos tres ya funciona. Porque el bicarbonato lo que hace es sacar ese mal olor que uno a veces tiene o, bueno, por las bacterias que uno a veces lleva bajo las axilas. Y esta vez traje, perdón, ya adelanté lo que iba a decir hoy. No, eso te traicionó el subconsciente. Ah, sí, no. es lo que yo había traído, era la pasta dental, que bueno, el bicarbonato también te limpia la boca. Ajá, y hoy también, la receta de hoy también es, con bicarbonato y es desodorante. Ah, bueno. Ahí está las axilas. Ahí está el... ¿Por qué dije axilas? Bueno, vieron que el bicarbonato se usa para todo al final. Al final, bueno, cada una de las recetas tiene bicarbonato. La mía no, en este caso. Ah, bueno, esta sí. Es muy sencillo. Lleva bicarbonato, como ya les dije, aceite de coco y maicena. Ah. Tres ingredientes. Pero eso es para comer. No. Si uno se lo traga no pasa nada, pero por favor no es para comer. Lleva un cuarto de taza de maicena, un cuarto de taza de bicarbonato de sodio, 6 a 8 cucharaditas de aceite de coco. Todo eso se mezcla, se hace una pastita y ya eso te pones poquito porque no es necesario poner mucho. Como lo mismo con la pasta dental. No es necesario poner mucha pasta dental. Es cierto. Cuando uno se cepilla. Lo mismo con el desodorante. Y el bicarbonato lo que hace es eso. Cuando uno tiene bacterias, ayuda para que se vayan las bacterias. Ajá. Entonces son tres ingredientes. Maicena, bicarbonato y aceite de coco. Se mezcla y ya está. Se pone en un pote que... uno tenga vacío porque ya lo usó, entonces ahí ya estamos reciclando y usando algo que no nos hace mal, porque muchas veces lo que pasa en los desodorantes que compramos en los supermercados, en los kioscos, tienen ingredientes que hacen mal al cuerpo, que el cuerpo los absorbe y son ingredientes que bueno, hacen mal a la sangre. Ajá. Así que está bueno uno poder hacérselo, saber qué tiene. O comprar algo más natural y bueno, saber qué tiene, ¿no? Porque lo estamos poniendo directamente sobre la piel. Claro, sí, en una zona tan sensible como la piel. Claro. A veces hay desodorantes o productos directamente que no sabemos de dónde provienen, claro. Lo cual es un problema muy grave, ¿no? Sí. Es como si te comieras, bueno, que en realidad es lo que pasa también, ¿no? Que uno come algo que no sabe ni quién lo produjo, ni cómo fue manipulado, claro. Etcétera. Obviamente. Exacto. Hay ciertas normas de seguridad y de higiene que deben cumplir, pero bueno, no, sabemos que no siempre se respetan. Uh-huh. Y que en todo caso que se respeten no sabemos si realmente es algo que nos hace bien a la salud, muchas veces no. Claro, y hay cosas que están avaladas y que bueno, que no hay problema que ciertos alimentos o ciertos productos para el cuerpo tengan ese componente y no son buenos, así que está bueno investigar y no quedarse cómodo quizás con eso. Bueno, si sale a la venta ya está, no, porque muchas veces lo que pasa es esto, de que tiene cosas que son aprobadas pero en realidad hacen mal al cuerpo y eso se sabe. Ajá. Así que bueno, es una receta hoy con la receta de desodorantes. Tengo otra. Apa. Yo cuando dijiste el los ingredientes, por así decirlo, voy a nombrar, sí, como ingredientes. Sí. Porque son... cualquiera de esos ingredientes se puede usar, por ejemplo, para hacer, no sé, una torta o un budín. Sí. Incluso el bicarbonato, porque es hace que leve un poco. Claro. Y se usa para cocinar, es cierto. No tanto, tal vez el polvo para hornear sea un poco más efectivo. Uh-huh. Pero bueno, se puede usar. Sí, tranquilamente. La maicena, el bicarbonato, el aceite de coco también. El aceite de coco se también, usa poco, sí. Pero sí, es bueno para usarlo en la cocina. En la cocina, sí. Es más sano. Sí, sé que también se usa como un mezclado con algunas otras cosas, como unas cremas, tal vez hidratantes. Sí. Pero bueno, y mucho más en la cocina. Claro. Bueno, el otro desodorante que traje es como para usar en spray, algún frasquito que... alguien tenga en su casa vacío, que ya no le quiere usar más. Ajá. En vez de tirarlo, se guarda y se pone adentro. Agua destilada o agua hervida. Se puede agua hervir, hervida. Se deja enfriar y listo, se pone. Un poco de agua, algún aceite esencial también que puede perfumar. Por ejemplo, de menta. ¿Podría ser? No sé, uno no está acostumbrado a tener un desodorante que huela a menta. Pero si te gusta, perfecto. Ya está. Si no, podría que ser. ¿Te guste a vos? De limón. De limón. De limón. De limón me gusta. De naranja. De naranja. Todos los cítricos me gustan. Sí, está bueno. Bueno, el aceite esencial y vinagre de manzana. Ajá. Vinagre de manzana es otra cosa que se usa para todo. Es cierto. ¿No? Bueno, entonces, solamente en el frasquito va agua hervida, se deja enfriar, se pone el aceite esencial y el vinagre de manzana. Todo en cantidades iguales. Se agita cada vez que uno se la pone y listo. Y ahí tenés tu desodorante. ¿Un perfume podría ser? No sé cómo... Viste que el vinagre de manzana ayuda a esto, a neutralizar los olores. Así que... para las axilas está bueno. No sé si para todo el cuerpo, no sé cómo olerás. Bueno, vamos a probarlo. Yo creo que no hay problema porque muchas veces el vinagre de manzana también se usa para la cabeza, para usarlo para, no sé si era para quitar la caspa o algo así. Ajá. Y no tiene olor. Múltiples no usos. No larga olor, sí. Y también, bueno, se ponen en las ensaladas. Y ensaladas, mirá, para todo. Esas dos recetas, muy sencillas para hacer. Bueno, yo traje otra, que en este caso sí es para comer, porque yo tengo mucha hambre. La verdad que a esta hora, sobre todo, es como el lapso ese entre la merienda y la cena, en donde tenés ganas de picar algo y muchas veces, bueno, compramos galletitas, claro, alguna fruta, preferiblemente una fruta, ¿no? Sí. Pero en este caso va a ser una especie de picada o un table. Sería un aderezo para ponerle, no sé, a un pancito, a una galletita. La próxima tenemos que hacer una receta de pan. Tenemos cosas para recetas para agregarle al pan y no tenemos pan. Es cierto. Así que bueno, para comer a cucharadas, en todo caso. Bueno, podría ser. Y es... no lo llamaría guacamole, pero es como una especie de... Es parecido, muy parecido en realidad al guacamole. Bueno. Sería como una especie de aderezo de palta. Pongámosle así por ahora. Qué rico, me está gustando. Capaz que Marcelo sabe cómo es el verdadero nombre de este aderezo. A ver. Y nos lo puede mandar. Y los ingredientes son muy sencillos también. Es una palta. Ajá. Una cebollita de verdeo chiquitita. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Y unas cucharaditas de aceite. ¿Me repetís? No puedo. Por contrato puedo decirlo una sola vez. No. No, es una palta. Sí, tengo. Una cebollita de verdeo, chiquitita. Sí, chiquita tengo. Un poco de sal, un poco de pimienta. Sí. Y un poco de aceite, cucharaditas. Uno como que va viendo cómo va quedando. La cosa es muy sencilla. Primero lo cortás al medio, como se cortan las paltas. Ajá. Cuidando el carozo, ¿no? Con mucho cuidado cuando cortan, porque se pueden cortar. Y bueno, y dejamos el carozo, lo apartamos y con una cuchara vamos sacándole la parte de adentro. Ajá. Que quede la cáscara sola de la palta. Claro. Y lo que es verde, lo que está adentro, digamos, la carne, podríamos decirle así, lo metemos en un bol, en un bolsito chiquitito. Sí. Por otro lado, picamos la cebollita bien chiquitita. Uh-huh. Se la vamos agregando, le agregamos el aceite. De a poquito vamos mezclando con un tenedor o lo que tengamos a mano. Con un tenedor va bien. Lo vamos haciendo puré. Uh-huh. Y salpimentamos. Y es una exquisitez. Es algo que comí antes de venir acá, por ejemplo. ¿En serio? Pero mucho antes. Tipo 10 de la mañana. Ah, tempranito. Tu desayuno fue. ¡Qué rico! Sí, bueno, es muy rico. Realmente me... Lo comí hace poco porque yo conocía en realidad el guacamole, que es... parecido. Es muy parecido, en realidad. Sí. Creo que lo único que se le agrega es el tomate. Sí. O no sé si algo más. Tomate, limón. Limón, creo que también. Es cierto. Pero bueno, a esto también le puedes agregar limón y queda realmente muy rico. Y le puedes agregar un tomate también. Y le puedes agregar un tomate y te haces un guacamole. Así que, bueno. Muy bien, muy rico, sano, muy sano. Muy rico, muy sano. Venimos muy sanos. Así que sí, tenemos que hacer algo más menos sano. No. No, mejor. El pancito sí, frito. Mejor sigamos así. No, que sí, vamos sí, bien. Nos hace bien. Sí, y da energía. Todas esas cosas dan energía. Comer sano hace bien, da pila. Da pila. Y bueno, y nosotros nos vamos con una última canción. Y venimos y casi nos despedimos. Sí, pero antes le quiero mandar un saludo a Aurora, que nos está escuchando. Aurora y Araña. Y a Juan, que no sabe la adivinanza, pero que le gustó el cuento de Abel. Así que, bueno, vamos bien. Vamos bien. Igual tiró, por las dudas tiró. Pregunta si es el huevo. No, vamos a una canción mejor. Dale. Los rayitos de este sol van tejiendo la canción que ilumina esta mañana en primavera. Para cuando la escuches te contagie su calor y lo lindo brote todo para afuera. Y las letras de este vals en la sopa de mamá, un invierno me contaron un secreto. Lo leí en el cucharón, lo comparto en mi canción. Vos contame qué lees en esas letras. Todo nada es verdad y es mentira, dependen del cristal con que miras. Dale cuerda a tu reloj, escucha tu corazón y cantemos que es linda la vida. La cuchara, cuchara, que cuchichean, el cuchillo, el tenedor, el plato, playo y el jarrón, y que se callen con un shh. Pide el sifón, dice el chisme que no pincha, que no corta, pero la cuchara dice que me importa mientras suena repicando. ¿Escucharon? Los rayitos de este sol van tejiendo la canción que ilumina esta mañana en primavera. Para cuando la escuches te contagie su calor y lo lindo brote todo para afuera. Las letras de este vals en la sopa de mamá, un invierno me contaron un secreto. Lo leí en el cucharón, lo comparto en mi canción. Vos contame qué lees en esas letras. Todo nada es verdad y es mentira, dependen del cristal con que miras. Dale cuerda a tu reloj, escucha tu corazón y cantemos que es linda la vida. La cuchara, cuchara, que cuchichean, el cuchillo, el tenedor, el plato, playo y el jarrón, y que se callen con shh. Pide el sifón, dice el chisme que no pincha, que no corta, pero la cuchara dice que me importa mientras suena repicando. ¿Escucharon? La cuchara, cuchara, cuchichea, cuchillo, el tenedor, el plato, playo y el jarrón, y que se callen con shh. Pide el sifón, dice el chisme que no pincha, que no corta, pero la cuchara dice que no importa mientras suena repicando el cajón. Esta canción, mi corazón, te ilumine como un rayito del sol. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueve y caen las gotas. Continuamos con el último bloque de este programa número 49 de Palabras Mágicas. Porque se viene el 50. Porque se viene el 50, es cierto. Nos decían hoy que el huevo era la adivinanza, o la respuesta, mejor dicho, a la adivinanza que voy a leer ahora. Amarillo, amarillito, y mi cantar es bonito. No parece necesario decir que soy un canario. ¡Canario! Era un canario. Así sí. Que todos los que lo dijeron mal, o les que le dijeron mal, nos van a tener que recompensar, me parece. Y mandar una adivinanza. Una adivinanza, sí. Mucho mejor que esta, que era mucho más sencilla que la otra. Hice un trabalenguas igual. Sí, bueno, pero estaría bueno que nos manden adivinanzas. Claro, nosotros últimamente venimos diciendo muchas adivinanzas, venimos contando. Sí. Estaría bueno que nos digan a nosotros también. Capaz que en una de esas nos agarran mal parados. Y no se nos ocurre nada. Y no se nos ocurre nada y bueno, tenemos que salir corriendo del programa a Google. No es necesario. Bueno, le volvemos a mandar un abrazo a Edu, diciendo que lo extrañamos y que lo esperamos el jueves que viene para poder festejar el programa número 50. ¿Nos estará escuchando? Yo creo que sí. ¿En vivo o tal vez nos está escuchando en diferido? Así que tal vez dentro de 2 o 3 días nos esté escuchando. Claro, no, porque si no vino era porque tenía una actividad, así que nos va a escuchar cuando suban el programa por radionauta.com.ar. Ahí están los programas grabados, así que se pueden escuchar. Así que quizás sea por ahí. Pero bueno, nos va a escuchar los saludos. Nos va a escuchar y claro, sí. Saludos. Capaz que lo veamos antes igual. Antes de que escuche nuestros saludos por radio. Puede ser, puede ser. Bueno, vamos a contarles igual que el jueves que viene vamos a tener visitas. Sorpresa. No sé si decirlo o no decirlo. No sé, ¿eh? ¿No? Yo no lo diría. No? Porque bueno, soy malo igual. ¿Por qué qué? Porque yo soy malo, pero no. Porque vos no sabés. Porque no lo sé aparte. Entonces no quiere que nadie sepa. No, bueno, tenemos sorpresa. Así que el jueves que viene tendremos musiquita por acá. Lo único que voy a decir. Bueno, y nosotros, mientras tanto, como ya le mandamos un saludo a Edu, como ya le mandamos un saludo a Rodo, ahora le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes que están del otro lado. Decirles que nos escuchamos, nos sentimos el próximo programa, que va a ser el número 50, como lo venimos advirtiendo durante cada uno de los bloques. Uh-huh. Y como siempre, por Radio Nauta, de 18 a 19, el horario habitual de este jueves. Programa, de Palabras Mágicas, claramente. Y le dejamos el aire al próximo programa, que es Desglosaurios, que ya estaban ahí preparándose todo, estaban con sí. la compu. Están, están listos están para entrar. Están preparadísimos para entrar, así que les mandamos un saludo y los escucharemos. Claro. Pedaleando hacia nuestras casas. ¿Los escucharemos? Pedaleando, porque ahora escuchamos patinetas sobre rieles. Sobre rieles, creo. Creo. Bueno. No, nosotros nos despedimos. Muchas gracias. Hola. Cautivante. ¿Ellas, cuál era su nombre? Oh, sí. Las patinetas. Aplausos, por favor. Pepe Pepino pregunta dónde está. Papá, digo la papa, grita, grita, estoy acá, a caballito, vela, chau, chau, a caballito.